Buenos días, compañeros, compañeras. Estamos aquí reunidos en este salón. Pues mi nombre es Gabriel Luis Herculano, soy agente municipal de mi comunidad y yo creo que no tenemos mucho, bueno, más bien ya no tengo mucha palabra que decir, porque todas las palabras que buscamos durante el día de ayer y de hoy casi son lo mismo. Sabemos que los problemas que tenemos en nuestras comunidades coinciden con los que tienen ustedes. Entonces, yo creo que el gobierno es un solo, porque el gobierno hace todo. No podemos, sabemos que los problemas que tenemos, lo tenemos todo. Y la situación que pasamos, lo pasamos todo. Entonces, yo creo que la organización que estamos, estamos sufriendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos toman en cuenta como campesinos, como indígenas, o no nos quiere respetar nuestra lengua que tenemos. Entonces, por eso pasamos esto. Por eso el gobierno no nos quieren. Nos quieren privatizar todo. ¿Por qué? Porque no nos quieren, porque como indígenas que somos. Por eso yo me he dado cuenta en mi comunidad o en mi región donde estoy, cuando alguien se enferma o alguien pasa algún accidente, pues en las comunidades se puede morir 100 o 200 campesinos indígenas y el gobierno no le interesa, el gobierno no, él le vale. Y en cambio, si se muere alguien de su gente o de dinero, entonces el gobierno manda a un reportero para pasar en la televisión, en la noticia, pero un gente campesino nunca lo hacen esto. Nosotros, cuando nos enfermamos, siempre buscamos la manera de cómo sacar adelante a nuestra familia para ir a un hospital. Si tenemos dinero, sacamos a un hospital y podemos salvar. Y si no tenemos dinero, podemos morir en la casa. ¿Por qué? Porque no contamos con recursos. Y eso lo estamos pasando todo, me imagino. En todas las comunidades indígenas está pasando esto. Y la otra es cuando el gobierno no nos quiere porque nosotros somos gentes indígenas. No nos hacen la justicia como nos deben de ser. Si nosotros tenemos un problema, problemas, aunque nosotros tenemos el motivo de ganar, pero si no contamos con dinero, no nos hacen la justicia. En vez de hacer la justicia, nos echan a la cárcel. ¿Por qué? Porque no sabemos defender, no sabemos hablar al idioma de las autoridades. Entonces, ahí donde veo que está mal, porque no nos respetan al como indígena que somos. Nosotros, como indígenas, tenemos la forma, tenemos un reglamento de cómo resolver un problema en nuestra comunidad. No podemos esperar al gobierno que venga para resolver nuestro problema. Sabemos que también nosotros, como ciudadanos, como indígenas, tenemos un derecho y tenemos una forma de cómo resolver un problema. Pero sabemos que el gobierno no nos quiere aceptar y no nos respetan. También hemos recibido muchas amenazas del gobierno, tanto como semillas que sembramos en nuestro campo, nos quiere privatizar. Por ejemplo, hemos escuchado de que el gobierno ya va a meter semillas transgénicas en nuestras comunidades, y es lo que no queremos, porque sabemos que la semilla que nos dejó nuestros padres, nuestros abuelos, o lo que dio Dios, es lo más bueno, es la que siempre lo usamos y es la que debemos de seguir usando, porque sabemos que nosotros tenemos el derecho y nadie nos puede privatizar a un derecho. También podemos respetar a los costumbres. Si nosotros dejaron algunas costumbres a nuestros papás, nuestros abuelos, costumbres o tradicionales como danzas, como bandas, tríos, todo lo que existe en las comunidades, Debemos de seguir continuando. No debemos de dejar, porque el gobierno, aunque a lo mejor no nos quieren o no nos quieren respetar la cultura que tenemos en la comunidad, pero nosotros sí, porque es una herencia de nuestros padres que nos dejó. ¿Por qué el gobierno quiere privatizar? Ayer estábamos hablando de... Muchos compañeros hablaron de la tierra, del agua. Porque el gobierno no... ¿Por qué quiere que sean propiedad privada toda la tierra? No, ya no quieren bienes comunales. ¿Por qué? Porque el gobierno saben que nosotros no pagamos mucho impuesto. Y en cambio ya teniendo como propiedad, sí vamos a pagar impuesto. Porque el agua igual, el agua estamos pagando cada mes o cada dos meses un recibo para usar el agua. Pero ¿qué dijo Dios cuando nos dejó nuestra tierra aquí en el mundo? Ahí en el Génesis 1 dice: todos los que dejo aquí en la tierra, en el mundo, es para ustedes. Y no puso precio, ni puso cuántos nos va a tocar cada uno. Ahí dijo que para todos. Nadie es para 100 hectáreas, nadie es para uno y para 10 hectáreas. Ahí dijo que podemos ocupar la tierra cuando nosotros queremos ocupar. No, el agua igual. Pero el gobierno no nos conviene, no le conviene. Por eso está cobrando todo eso. Está cobrando el impuesto porque ahí sale el dinero que se maneja en este país. Entonces, ya nomás nos faltan de cobrar el aire que respiramos aquí en el mundo, la luz del día que estamos viendo. Es lo único que falta de cobrar el gobierno, los impuestos que pone. Y gracias, compañeros, porque el tiempo ya se acabó. Pues muchas gracias a los hermanos de Veracruz, de la zona norte, Sierra de Santa Marta.